La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Cuatro minutos sobre la una de la madrugada, que comenzamos hasta las cuatro, noche de tertulia y otras muchas cosas en La Rosa de los Vientos. Noche extraordinariamente especial porque es la última de nuestras jornadas de puertas abiertas. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la dirección, Nuria Ortiz y Martín Espósito en redacción, Nacho García al frente de la parte técnica. Y como decimos, con muchos oyentes aquí que nos acompañan en los estudios centrales de Onda Cero en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, como decimos, un placer contar con todos vosotros, contar con la presencia de nuestros oyentes en estas jornadas de puertas abiertas. Gracias por estar ahí, que os oigan vuestro aplauso desde al otro lado de los aparatos de radio, todos nuestros oyentes en sus casas, en sus puestos de trabajo, acompañados aquí de muchísimos amigos. Vamos con nuestro sumario. Como decimos, tertulia, Zona Cero, esta noche con Jesús Callejo, Carlos Canales y otra C que se une a nosotros esta madrugada, Manuel Carballal, investigador, viajero, escritor, uno de los hombres más destacados en el mundo de la comunicación, de los temas que aquí nos interesan, de los temas de misterio, de enigmas, temas de vanguardia. Nos va a traer noticias muy interesantes, tanto él como el resto de los contertulios. Vamos con algunas de ellas. Que seguro se interesarán, como por ejemplo las nuevas evidencias que hay, y son muy serias, sobre la existencia de homínidos no catalogados. Hablamos del Yeti y de otros seres criptozoológicos similares. Nuevas expediciones, nuevas pruebas, nuevas evidencias. También os hablamos de una investigación científica que compara, tras un estudio, el cerebro de los hombres y de las mujeres. Nuevos casos de estafas esotéricas, falsos videntes que engañan a sus clientes, falsos videntes que incluso han hecho de las suyas en casos tan conocidos como el de la desaparición de la niña Madeleine McCain. Pero no todos son casos de este tipo. Os hablamos también de una investigación que trataba de estudiar el comportamiento de la mente para evitar accidentes de coche. Y esa investigación, de forma casual, ha servido para descubrir la existencia de algo parecido a un sexto sentido. Y ojo a este dato que os ofrecemos. 25 millones de norteamericanos dicen haber visto ovnis. Así lo asegura un estudio reciente, una encuesta efectuada por la Universidad de Ohio. Tomaremos el pulso a la salud medioambiental del planeta con Martín Espósito en su termómetro de la Tierra. También Nuria Ortiz nos trae informaciones muy interesantes en clave azul y verde, en clave ecológica, sobre la conservación y sobre el intento de preservar en la medida de lo posible el lince ibérico. También recibiremos en nuestros estudios a Laura Falcó Lara, editora general del Grupo Planeta, que nos va a traer unas novedades muy interesantes sobre el mundo de la literatura y de nuestros temas. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, en dirección que está a vuestra disposición para formular aquellas preguntas que creáis oportunas y para también formular las consideraciones que queráis. Responderemos a esos correos antes del final del programa, antes de las 4 de la madrugada, programa que comienza ya mismo cuando casi pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. Por delante, 172 minutos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Carlos Canales. Muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Ambos ya preparando las maletas para este verano, para viajar. Por ejemplo, Jesús, además, viajar no solo por placer, sino por trabajo, para estar también con mucha gente en muchos lugares, ¿verdad? Sí, la verdad es que me espera un verano movidillo, ¿no? Empezando ya por la siguiente semana. Bueno, pues viajes... mañana mismo. Pues mañana mismo. Mañana martes. Sí, exactamente. Uh-huh. Ya sería salir el martes porque tengo, bueno, hay una firma de libros en general. En principio había una charla, pero al final la charla parece que va a quedar demorada. Pero sí, una firma de libros en Cádiz. En San Fernando. En San Fernando, uh-huh. Exactamente. En un centro comercial con la librería Gapea, que es una de las que se abre. Y bueno, pues es un buen motivo también pues para reunirnos con toda la gente que quiera estar allí. A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde. Y también hubo una buena oportunidad para conocer, me han dicho que me van a llevar por una ruta secreta en Cádiz, que no puedo decir porque si no ya no sería secreta, y hay un Cádiz subterráneo interesantísimo, con lo cual siempre pues aprovecho esta parte laboral, entre comillas, porque la verdad que para mí es estupendo, ¿no?, el poder participar de este tipo de eventos, con la otra parte, la mistérica, la del viaje esotérico, con S y con X, el viaje hacia adentro y hacia afuera. Así que esa es una de las cosas que haré en esta semana. Y en San Fernando, en Cádiz, mañana en la calle Caño Herrera, en la librería Agapea, a partir de las 7 de la tarde, y luego 3 días después continúas esa ruta. El viernes, bueno, tú dices que es para firmar libros, pero es que estás en Marbella y bueno. Sí, en fin, no hay que contar la otra parte, pero en ese caso sí que tengo que dar una charla, hay una parte oficial, así que el que vaya comprobará que sí que daré la charla. Además, en el caso mío, a diferencia de Carlos Canales, sí estaré, porque existo. Esa es la imagen de Carlos, que oye, está muy bien. Le acabo de contar una anécdota, y es que el director del hotel donde da la conferencia hasta hace 3 días se llamaba Carlos Canales. ¿Sí? ¿Ah, sí? Qué curioso, para que veas, no existe la casualidad. Y entonces, nada, estaré... Es que estos negocios de Carlos... Luego, pero es que se duplica. Después, se multiplica. Loco. ¿Y en otro Carlos Canales, en dónde era? ¿En Florida? ¿En México? No, en Chile. Bueno, hay muchos, pero los que he llegado a rastrear... Así que, bueno, pues ahí daremos una charla en el Club Foro 7, precisamente en este hotel, sobre profecías, las profecías más insólitas de la humanidad. Uh-huh. Eso tenemos unas cuantas. En Marbella el próximo viernes, y como decíamos, hoy nos acompaña en nuestros estudios en San Sebastián de los Reyes. Él viene de viaje desde su Galicia, Manuel Carballal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno y compañía. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien acompañado por lo que veo. Estupendamente acompañados, como decimos, con muchos oyentes que han venido a compartir esta tertulia y este programa en esta cuarta jornada de Puertas Abiertas, como decimos, con muchísimas informaciones que vamos a comentar ya mismo y sobre las que vamos a plantear algunos datos y algunos detalles verdaderamente interesantes, Carlos. Uno de ellos nos habla, que es uno de los asuntos estrella en estos 10 años de La Rosa de los Vientos, las búsquedas criptozoológicas más llamativas. Cuanto más cercanos al hombre son esos seres criptozoológicos. Y en los últimos tiempos todas esas informaciones proceden en muchas ocasiones del sudeste de Asia, de diferentes tipos de homínidos de pequeña estatura, digamos los yetis de esa zona, sobre los que hay nuevas evidencias, hay nuevos datos en distintos lugares, como decimos, con distintos nombres, pero que en definitiva nos hablan de la posible existencia de otros humanos conviviendo con nosotros. Claro, hace unas 3 semanas, me parece, Jesús trajo una noticia en la que comentaba, bueno, una expedición que se estaba organizando por un equipo conjunto ruso-británico que iba a ir a la República Autónoma Rusa de Kabardino-Balkaria, en el norte del Cáucaso. Y contamos un poquito el por qué iban a ir allí. Hablamos un poquitín de la leyenda de Zana y un montón de historias sobre los Almatsi, que son los yetis que vivirían o vivieron en el pasado entre lo que es las montañas del Cáucaso y la frontera entre lo que es China, Pakistán y Afganistán. La verdad es que el motivo de la importancia que se le ha dado a esta expedición, que por cierto está ya en territorio ruso, estaban ya en Moscú para iniciar el viaje, bueno, además han abierto un blog y hay una cierta expectación porque les acompaña la televisión del Canal 4 inglés, porque esta vez hay algo especial, algo diferente. Lo que es diferente es que el equipo que organizaba la expedición, que era el Grupo Británico de Zoología Fortuna de Richard Freeman, que es bastante conocido en estos ambientes, en el año 2003, en una investigación en la jungla de Sumatra, encontraron algo muy llamativo. Y es que buscando las huellas del Orang Pendek, y ahora vamos a hacer una especie de catálogo de los bichitos homínidos del sudeste de Asia, se encontraron en unos rastros que parecían de comida con algo que les llamó la atención, eran pelos. Los pelos se los encargaron a una universidad australiana y el informe fue tan extraño porque el análisis que dio... Bueno, la verdad es que la forma en la que se expresa es, para mí, extraña la palabra, porque dice algo así como vagamente humano, pero no era humano. Esto llamó tanto la atención, no solamente de la universidad australiana que había hecho la investigación, sino que llegó a oídos del profesor de genética humana de la Universidad de Oxford, que es Brian Sykes. Entonces, Sykes, que es probablemente uno de los genetistas más importantes del mundo, realizó un análisis, bueno, es uno de los mayores expertos en genética y en ADN mitocondrial, y ha trabajado, como es bien conocido, para el proyecto de UNESCO de el origen del hombre y del movimiento, el que dirigió el profesor Luigi Cavalli Sforza. Bueno, Brian Sykes determinó en el análisis que hizo de los pelos que sin duda alguna se trataba de una especie no conocida, que no eran humanos de ninguna especie tampoco existente, pero es que había algo más, no había duda que pertenecían a algo que había vivido hasta hacía unos pocos meses o años. Consecuencia, esta vez creen que tienen algo importante. Entonces, ¿por qué se han ido donde se han ido? Porque luego veremos que donde más posibilidades hay probablemente es en sudeste Asia. Pues lo han hecho porque hay un biólogo ucraniano que se llama Grigory Panchenko, que desde hace 14 años está tras las trazas, cuando se hundió la Unión Soviética, recibió parte, o había trabajado con parte de la información, en parte secreta, era parte de información militar, y otra parte era información que tenían universidades rusas, sobre la posible existencia de algo parecido al ser humano, pero no ser humano, en las montañas, en las zonas más remotas de las líneas fronterizas, que en una línea que iba desde el Daguestán hasta Kabardino-Balkaria. La verdad es que la búsqueda empezó hace, como he dicho, 14 años, y hicieron una especie de seguimiento de las leyendas de los almas, y en concreto se fijaron en algunas pruebas, como es el famosísimo caso de Zana, que son probablemente, que es de los años 20-30 del siglo XX, que son probablemente las pruebas más cercanas que tenemos de la existencia de seres no humanos. Bueno, no sé si tendrán éxito o no. El 21 de junio prepararon toda la marcha y el equipo para ir a Kabardino-Balkaria, y vamos a ver si tienen éxito en su expedición, porque lo que querían era algún tipo de prueba. Llevan visores nocturnos, cámaras infrarrojas, bueno, todas las cosas que te puedas imaginar para intentar una prueba definitiva. Porque el equipo anterior de Richard Freeman, el que trabajó en Sumatra, lo que ha hecho es una especie como de resumen general de qué es lo que se puede buscar. Es decir, para empezar a acotar, sobre todo porque es bien conocido que un equipo de televisión española de la 2 en Vietnam, en la zona fronteriza entre Laos y Vietnam, estuvo a punto de encontrarse con el algo similar, un Orang Pendek, que grabaron versión... el sonido. Sí, sí, lo estuvieron al lado. El naturalista español Luis Miguel Domínguez, sí, estaba al frente de aquel equipo. Porque el caso de Magranel es distinto, el que murió en la frontera de Pakistán, de Afganistán, en un sitio complicado. Que había recogido pruebas extraordinarias de la existencia de ese homínido, que era... había dedicado toda su vida y le seguramente pilló... también su muerte. No, le pilló el estar en el lugar inoportuno, en un momento inadecuado, o sea, mal sitio para eso. Sobre todo seguía las pistas Alvar Manu. Alvar Manu, exacto. El hombre peludo, el hombre salvaje de Pakistán. Claro, es que, bueno, todos los aficionados estos temas recordarán que en 1945 un zoólogo británico, William Charles Osman Hill, hizo en Ceilán una investigación sobre unas leyendas de Sri Lanka que hablaban los antiguos Vedas de un pueblo que ellos llamaban el Nitaewu. El Nitaewu era una especie como de hombrecitos pequeñitos de poco más de un metro, muy peludos, que se dedicaban a robarles la comida a los antiguos Vedas en la isla de Sri Lanka, y que según las leyendas de la propia población desaparecieron en el siglo XVIII porque los acabaron matando a todos. Pero a Osman Hill le pareció tan curioso que pensó que se trataba, que es lo que escribió en el año 45, de una variante desconocida del Homo erectus. Y ahí apuntó una línea que desde entonces ha seguido, la más conocida es la de Hobelmans, pero que han ido siguiendo otros investigadores para intentar ver si de verdad había algo. Y es que esto existe en la cultura occidental, al menos en la nuestra, desde que Ceseas y Megástenes escribieron sobre la India en el siglo IV antes de Cristo. Es decir, hay una enorme ya tradición. El problema es, más o menos, ¿cuántos serían? ¿Qué zona ocuparon de espacio? ¿Y qué podría quedar? Ellos señalan actualmente, el equipo de Freeman, tres grupos. El Nitaewu, que le dan por desaparecido a finales del siglo XVIII. El Ebu Gogo, que tiene un nombre muy gracioso, porque significa la abuela que se lo come todo. Que es también una especie de pequeño sería? Homo erectus, que sería prácticamente con aspecto al hombre de flores. Es que es igual. Exactamente igual como lo escribió Osman Hill, es exactamente igual. Y que estaría en una especie de arco de curva que irían desde las Islas Andamán hasta aproximadamente las Celebes. También el grupo de Freeman los da por extinguidos. Pero queda otro pequeño grupo, que serían los Orang Pendek con todas sus variantes, en la isla de Java y principalmente la de Sumatra y Borneo. Más bien en Borneo que en ninguna otra actualmente debido a los problemas. Lo que pasa es que los últimos encuentros se produjeron en una zona, la zona de Dayak, del noroeste de Borneo. Son cazadores de cabezas que lo habían dejado, pero les ha vuelto a tomar afición al tema y entonces ha vuelto a lo mismo otra vez. Y entonces se ha convertido en un sitio problemático para ir, pero en cualquier caso, en las montañas del oeste de Borneo y las junglas impenetrables que hay en la zona, serían el último refugio de lo que ellos consideran que sería el último grupo de Homo erectus que podría quedar vivo en el mundo. Como los peleos encontrados y analizados por Sykes, que son del año 2003, sí tienen éxito, porque lo que están intentando buscar en Kabardino-Balkaria, porque en los rusos piensan en principio que los almas que no daban por hecho que existieran más allá de 150 a principios del siglo XXI están extinguidos también. Pero creen que podrían llegar a encontrar los restos o trazas de la existencia de ellos para intentar aprender un poquito más cómo funcionaba su cultura, si es que la tenían, o cómo funcionaba su sistema de vida, si es que han existido hasta hace muy poco, para intentar una búsqueda en profundidad en Borneo en un par de años. La verdad es que tanto las lindas de Lampende como la nueva sorpresa del valle este entre Laos y Vietnam, que ha sido la gran sorpresa criptozoológica del siglo XXI, porque es increíble lo que están encontrando allí, se han convertido en los dos puntos principales de búsqueda para lo que va a ser la década siguiente. La verdad es que hay un libro que se acaba de publicar, bueno, lo citaremos en el boletín nuestro, no se ha publicado en inglés, se llama Hay algo en los bosques, que es de Nick Ridfren, que recoge todas las investigaciones modernas de análisis genético, de vídeos, de estudios de cámara, de sonido, que se han realizado para el intento de localización de los Oran Pendek y de los Ebugogos, y la verdad es que es realmente sorprendente. Yo creo que habría también otro tercer punto caliente desde el punto de vista criptozoológico, aparte de los que acabas de citar, Carlos, que sería Bután, es decir, aparte del Himalaya, evidentemente, que estará el Yeti, no estará el Yeti como criatura imposible, ¿no? Ese que sería uno de esos imposibles de John Keel, pero en Bután sí que hay algún tipo de criatura cuyos pelos que se han analizado en el ADN, precisamente por Brian Sykes, precisamente este genetista de Oxford. Que también, además, hay que decir que es uno de los genetistas más importantes del mundo. Más que no es. No estamos hablando de criptozoólogo como tal, con todo lo respeto para la criptozoología, pero no deja de ser, bueno, pues, sí, como una hermana menor de la geología. Que se den cuenta, por ejemplo. Es el catedrático de genética humana en Oxford. Claro, o sea, que eso no es fácil. El hombre al que se le deben gran parte de la mayoría de las teorías sobre las. Sobre la Eva mitocondrial. La Eva mitocondrial. Es el autor del libro Las siete hijas de Eva, efectivamente. Las siete hijas de Eva en Europa y demás. O Las siete Evas, nunca lo hemos llamado. Sí, pero es un poco el prestigio que da cualquier investigación que haga este hombre, ¿no? Brian Sykes. Y también hace poco tiempo, en el 2001, si no recuerdo mal, se analizaron también unos pelos extraños que han aparecido en una corteza pues de un animal que supuestamente pues había restregado contra esa corteza, ¿no? Entonces los pelos que se analizaron por el ADN también determinó que no pertenecían a ninguna especie conocida. Es decir, ni a un oso quemo, que es un poco la teoría de Meinhard, que es el gran alpinista, ¿no? El que ha hecho los 14.8000 y que él intenta explicar las apariciones o los avistamientos del Yeti como este oso quemo mal visualizado por el mal de altura por los alpinistas, que es llamarle como tontos, ¿no? A los alpinistas que no saben distinguir un oso de un Yeti, pero bueno, esa es su teoría. Y entonces, cuando se analizaron aquellos pelos que se encontraron en Bután, llegó a la misma conclusión. Es decir, que eran de una especie zoológica no conocida, no conocida por lo menos por la ciencia hasta ese momento. Así que Bután yo creo que nos va a dar también posibles sorpresas en el futuro. Y respecto a Richard Friedman, por ejemplo, que es el que está encabezando esta expedición, ¿no?, en esta República Rusa, es el que no hace demasiado tiempo ha establecido una nueva teoría para explicar qué ocurre en el lago Ness. Y la teoría que establece Richard Friedman es que, según él, sería ni más ni menos, o el misterio quedaría explicado por una anguila gigantesca de unos 8 o 9 metros de altura, de longitud. Claro, la pregunta es cómo puede vivir tanto una anguila, porque solo tienes que mirar cualquier manual y decir, bueno, una anguila unos 5 o 6 años como mucho y si es muy, muy longeva. Bueno, pues él dice que por una serie de mutaciones genéticas que puede dar el agua o a saber qué, debe ser una familia como muy robusta de anguilas y que no sería solo una, sino varias anguilas, ¿no? Entonces se va reproduciendo. Fíjate las crías, qué angulas, qué platillos. Bueno, eso para come todo el poblado, ¿no? Y bueno, pues me refiero que es una persona muy activa dentro del mundo de la criptozoología que intenta explicar con mejor o peor fortuna por determinados elementos que rechinan para la zoología actual, ¿no? Y bueno, pues que estamos hablando también de un personaje muy activo desde siempre, ¿no? Y que son de los que más guerra están dando, porque de hecho creo que es el presidente de la institución zoológica de Fortean. Sí, es el grupo que se llama Sociedad Zoológica Forteana. Creo que quizás también desde el punto de vista de los historiadores nos lleguen sorpresas de Asia. Bueno, tú tienes el otro día en tu último libro, que fue genial, lo del bichito africano, la demostración es perfecta. Y una anécdota que vivimos hace unos años en Mongolia, recorriendo Mongolia, una expedición para para una serie de televisión que luego se emitió en la 2, nos encontramos con un fenómeno interesantísimo, que es que Mongolia es probablemente el segundo país más importante del mundo budista en Asia, y todas las purgas estalinistas que hicieron, que hace mucho tiempo los monjes budistas cerraran los monasterios, los que consiguieron salvar la vida y emigrasen, se convirtiesen en exiliados en otros países de Asia, después de la caída del muro de Berlín, están regresando, volvían a abrirse pequeños monasterios que nos encontrábamos en los lugares más remotos. Y se estaban recuperando, y eso era lo interesante, manuscritos, documentos realizados que habían sido escondidos por los monjes, por los lamas, antes de escaparse, y en los que te encontrabas testimonio. Nosotros nos encontramos uno fascinante de un monje que además era nativo, o sea, en este caso las teorías de Reinhold Messner sobre los escaladores con el mal de altura es poco razonable, eso digo, muy poco creíble. Los nativos están muy habituados a reconocer los osos y la fauna. Pues nos encontramos con una serie de manuscritos que se habían encontrado en una cueva en la cordillera de Altai, de un lama que se había hecho eremita, que estaba viviendo en las montañas, y que narraba sus encuentros, una serie de encuentros durante varios días consecutivos, con lo que él describía el hombre que se comía el sol. Él describía, se había encontrado con un eclipse de sol, y al salir de la cueva en la que él vivía una de esas noches, pues había encontrado una criatura que él describía como esos hombres salvajes, de gran tamaño, velludos, que aullaba, que ululaba al sol, y él, en su experiencia, pensaba que esa especie de dios o de demonio se había comido el sol y había provocado el eclipse, ¿no? Yo creo que en cuanto se empieza a analizar todos esos documentos y esos manuscritos que están apareciendo ahora en muchas antiguas lamaserías y monasterios, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, además en Mongolia, si no recuerdo mal, y muy cerca de Mongolia, en el desierto de Gobi, también había una criatura cristológica, ese gusano de la muerte, ¿no? Muy parecido al de la película Dune, más pequeño de tamaño, claro. Bastante más que se come todo. Una especie de tragaldabas. Y además que te da unas descargas eléctricas como muy graciosas. Que yo que los de Dune eran muy grandes. En el desierto de Gobi probablemente te puedes encontrar de todo. Nosotros sí, hasta la muerte. Pasamos una buena temporada allí. De hecho, tuvimos que suspender la expedición precisamente por un problema que tuvo la jefa de la expedición. Tuvimos que regresar a Ulan Bator a toda velocidad, ingresarla en el hospital urgentemente, y nos encontramos, que es lo sorprendente del Gobi, una serie de cambios de clima, de temperaturas, de placas de hielo en medio del desierto, esa cosa. Lo contaba muy bien Nicolás Roerich, ¿te acuerdas? Roerich, claro, cuando él cambiaba, cuando él apreció, cuando caminaba hacia los oasis de Urumqi, ya en China, él contaba lo de los cambios de clima y las visiones y los cambios de espejismos naturales en seco, que es muy llamativo. Ahí, o sea, que te puedo dar un testimonio personal, la verdad es que sí, son espectaculares. Ahí, Juan Antonio entrevistó hace muchísimos años, esto lo ha grabado por ahí, alguien lo tiene que tener, porque además yo creo que hizo incluso una conexión telefónica con la corresponsal de Onda Cero en Moscú, porque un profesor ruso, que estaba ya muy perjudicadillo, el pobre, quería vender o regalar o donar toda la colección de investigación que tenía, que vio recuperando, sobre la existencia de los almas en Asia Central. Sí. Y una de las cosas que citaba era que cuando el enfrentamiento chino-ruso del Urumqi en el año 68, varios guardias fronteras rusos habían matado extrañas criaturas peludas en una zona de montaña cerca de la frontera, justo entre Mongolia y China, pero en el lado occidental. O sea, muy cerca de lo que sería ese pequeño enclave chino que toca Afganistán, que es donde murió Magranel, por cierto. Y daban por hecho, totalmente convencidos, de que había zonas en donde se les podía encontrar. Esto estamos hablando de hace solamente 40 años, o sea, que no se hace demasiado tiempo. Entonces la cuestión sería ver qué puede haber quedado después de todo el desastre que hemos hecho al mundo en los últimos años, porque la presión, aunque solo sea por la presión de población, se tiene que notar. Se tiene que notar seguro. Mónica Prieto, que era la corresponsal a la que había entrevistado Juan Antonio Cebrián, y Pavel Molokowski era el investigador al que hacía esa referencia. Esas investigaciones que ahora se actualizan a partir de esos restos hallados por Brian Sykes, analizados por Brian Sykes, que bueno, parece que antes o después van a dar resultados, o pueden dar resultados extraordinarios para el mundo de la criptozoología, sobre asuntos sobre el cual hay muchísimas noticias y muchísimas referencias, pero posiblemente la búsqueda de seres homínidos, seres muy parecidos a nosotros, que hayan permanecido aislados de alguna forma en lugares en donde el hombre moderno y la civilización, a donde el hombre moderno y la civilización no ha llegado. Bueno, pues esa búsqueda es de las más interesantes que existen en estos momentos. Y ojalá que en el futuro sigamos teniendo noticias que vayan a ir confirmando esta tendencia. Hablando de investigaciones científicas, de nuevos datos y de nuevos trabajos, Jesús, hay uno que hace referencia a la mente, al cerebro, al cerebro de los hombres y de las mujeres. Hay muchas investigaciones al respecto, algunas, y hace unos meses se publicó una en algunos medios algo tendenciosa sobre determinadas diferencias, pero ahora esta última con todo el respaldo científico, al parecer, sobre la diferencia entre hombres y mujeres y el cerebro de los hombres y de las sí, mujeres. Sí, siempre se ha pensado que los hombres y las mujeres son diferentes, incluso a nivel científico. Y lo que intentaban es averiguar la causa de por qué. Sabes que hay un libro famoso, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de... Efectivamente. Y hay otro también, ¿no? Algo de los mapas. Claro, sí, hay otro libro que ¿por todavía... qué los hombres no escuchan y las mujeres no saben leer los mapas? Hay títulos todavía mucho por más cierto, hay una tendenciosos, investigación ¿no? reciente que un día estuve a punto de traer, finalmente no la traje, pero una investigación muy reciente sobre cómo la capacidad de las mujeres para leer mapas estaba infinitamente por encima de los hombres. No, si yo no lo discuto. No, pero que haciendo alusión si no, a eso. Yo. Y estaba demostrado estadísticamente, ¿no? A veces también hay pero mucho, es que, mucho es que mito. Así, es bueno lo que ha hecho Jesús, es de que incluso los científicos se han dado cuenta que diferencia. Entonces siempre se sospechaba que esa diferencia, ¿no? de puntos de vista, de pareceres que hay entre hombres y mujeres, pues tenía que obedecer a alguna razón, ¿no? Sabes que hay también científicos que pensaban que no, que básicamente el cerebro de un hombre y de una mujer funciona básicamente igual. Bueno, pues lo que se ha descubierto ahora es que no, que efectivamente, que los hombres y las mujeres en determinados aspectos, y ahora comentaré, son muy diferentes, ¿no? Es un informe que acaba de salir recientemente en la revista New Scientist y que afirma, pues eso, que existen dos tipos de cerebro, el masculino y el femenino. Tal cual, de una forma tan tajante, ¿no? Hasta ahora se pensaba que esas diferencias, en fin, la mayoría de la gente sí pensaba que había unas diferencias muy claras cognitivas y que tenían que ver en alguna parte del cerebro, ¿no? Pero se pensaba que esas diferencias estaban basadas en función de las hormonas o en función de las presiones del medio ambiente, entonces que hacían que se comportaran los hombres o las mujeres de una forma diferente, ¿no? Pues no, un poco la investigación, que son varias investigaciones, por cierto, pero bueno, que se han reunido un poco a modo de conclusión, pues en varias premisas. Y una de las premisas es que, por ejemplo, dicen que las mujeres son más propensas a sufrir distintos trastornos mentales que los hombres. Es decir, que las depresiones, hay mayor número de depresiones entre las mujeres que entre los hombres, que la capacidad de será porque también tiene unas situaciones más complicadas. Sí, ¿eh? No, pero está pero claro. Jesús, o sea, como decir que las hay más entre los de la Atlético y los del Madrid. Al margen del aspecto sociológico, por supuesto. Pero sí que hay una serie de variantes muy claras respecto a determinados comportamientos. En este caso, por ejemplo, si hay enfermedades que son más propicias de hombres que de mujeres, ¿no? En este caso, las depresiones. También lo que se ha pensado es que en ciertas zonas del cerebro se funciona de manera distinta, evidentemente, ¿no? Que es lo que se intentaba averiguar. Es decir, se sabe que hay algunos fármacos que a los hombres no les afecta para nada y, sin embargo, a las mujeres ese fármaco sí sirve para curar o, por lo menos, para paliar una determinada enfermedad. Bueno, lo que se sabe ahora, y en concreto estamos hablando de los neurocientíficos, es que las diferencias que existen entre ambos cerebros, es decir, entre los hombres y las mujeres, se debe al hipotálamo. Sí, señores, el hipotálamo, que es lo que, en general, el hipotálamo está involucrado en la ingestión de alimentos y también en nuestro deseo sexual. Es decir, que si el hipotálamo lo tenemos revolucionado, esas dos partes en concreto que acabo de citar, tanto los alimentos como el deseo sexual, también estaría revolucionado. Bueno, pues se han dado cuenta que determinados aspectos que están relacionados con el hipotálamo, las mujeres lo tienen más grande. Y no hace falta sacar tampoco ahora punta a lo que acabo de, a lo que voy a decir. Porque, no, sobre todo porque no has invitado a porque ello. Porque luego diré qué es lo que tiene más grande los hombres y tampoco es a lo mejor lo que están pensando algunos. Y es que me está empezando a recordar a lo de Jovencito Frankenstein cuando coge el cerebro anormal. Sí, es que anormal. Yo creo que además subrayado. Bart Simpson lo tenía demostrado hace mucho tiempo. Es lo mismo. También. Bueno, pues el estudio, uno de los estudios recientes de la Escuela de Medicina de Harvard, por ejemplo, encontró que partes del lóbulo frontal, que es donde regulan las funciones de la toma de decisiones y las resoluciones de problemas, era proporcionalmente más grande en las mujeres que los hombres. O sea, que ahí, por ejemplo, esa capacidad directiva que tienen algunas mujeres quedaría justificada, por ejemplo... Esto lo ha patrocinado con Dalesa Rice frente a su jefe. Sí, bueno, hecho esto, diría lo veo. Pongo yo la pasta. Segundo, por ejemplo, también se encontraron diferencias en la corteza límbica, que regula las emociones. Pues era más grande esa corteza límbica en las mujeres, y es más grande, que en los hombres. Otros estudios han descubierto que el hipocampo, que está involucrado en la memoria a corto plazo, era mayor también en las mujeres. Claro, dicho esto, dice, bueno, ¿qué tienen mayor los hombres? Porque bueno, hasta ahora ya hemos visto que las mujeres nos ganan por goleada en este terreno, ¿no? En el lóbulo frontal, en la corteza límbica y en el hipocampo. Bueno, pues los hombres tenemos más grande, que no sé si es bueno o malo, tenemos más grande en el cerebro, la corteza parietal, que procesa las señales de los órganos sensoriales y está involucrada y relacionada con la percepción del espacio. A lo mejor de ahí lo de los mapas. Y también la amígdala, que es la que controla las emociones, la conducta social y la sexual. O sea, que en ese sentido, ahí dice que esa parte del cerebro está más, no desarrollada, pero sí es más grande en proporción al de las mujeres. Y luego, bueno, pues los análisis, ya te digo que lo que publica esta revista científica analiza varios informes donde van tocando unos aspectos y de otros, como, por ejemplo, lo que hablaba de la salud mental, por ejemplo, que es una de las áreas donde se encuentran unas diferencias de género tremendas, ¿no? Donde los niveles, o por lo menos los diagnósticos de depresión son mucho mayores en las mujeres y se piensa que está muy relacionado con los niveles de serotonina. La serotonina, que es esa especie de sustancia química que está muy relacionada con el estado anímico. Uh-huh. Esa serotonina que hace que incluso situaciones aparentemente adversas y a placenteras, evidentemente por la secreción de esta serotonina, ¿no? Bueno, pues hay también muchas diferencias entre... Es el fármaco que se da a los niños que presuntamente tienen la presunta enfermedad de la hiperactividad, pues claro. Para, bueno... Mira, por ejemplo, uh-huh. Otra de las cosas, de las conclusiones que se ha determinado en este informe médico, que ya digo que son varios informes médicos, es, por ejemplo, que los niños son mucho más propensos que las niñas a sufrir autismo, a sufrir el síndrome de Tourette, a sufrir dislexia, el trastorno por déficit de atención y, por ejemplo, también la esquizofrenia. O sea, que a nivel no solo estadístico, sino que comprobable, ¿no?, por los diagnósticos, en fin, por el desarrollo que tienen estas distintas enfermedades que acabo de citar, los niños son más propensos que las niñas. Entonces, al final se llega a la conclusión que, evidentemente, claro que hay diferencias, pero ya hay diferencias medibles, constatables, registrables, en este tipo de informes que se han hecho y que hay muchas más, ¿no?, muchas más conclusiones. Pero también esa capacidad de dolor, también se dice que las mujeres tienen mucho más aguante para el dolor y para el sufrimiento que los hombres. Uh-huh. O sea, que pero no deja, que de tocar, embargo... no deja de tocar ciertos tópicos, porque ¿cómo son, quiénes son los científicos o las científicas que hacen este análisis? Porque a mí también me gustaría saber si han sido hombres o mujeres. Son distintos análisis, uh-huh. Distintos informes. Es decir, que uno de ellos, como ves, es lo que te comentaba, que estaba hecho por la Escuela de Medicina de Harvard. Sin embargo, hay otros, por ejemplo... Fundamentalmente de hombres. Sí, sería de hombres, me imagino. Es una de las características de esa universidad. Habrá mujeres, evidentemente, no sí. Lo dicen, pero bueno, habrá mujeres. Pero otro de los informes, por ejemplo, el que está relacionado con el dolor que os acabo de comentar, se ha llevado a cabo, por ejemplo, por una mujer, por Ann Murphy, de la Universidad de Georgia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una mujer que se ha descubierto que el dolor crónico, por ejemplo, a veces afecta más a las mujeres que a los hombres, el crónico, uh-huh. Que también son capaces de aguantar más ese dolor crónico que los hombres. También se ha dicho que lo sufren más, desde el proceso del embarazo hasta el proceso de osteoporosis. No, bueno, ya siempre se ha dicho y será, vamos, será verdad si algún día se puede demostrar que si los hombres tuviéramos que parir sería nuestro último acto social, vamos, porque el niño ya nacería por lo menos sin el padre. O sea, que tengo que decir que es verdad que esa capacidad de dolor y de sufrimiento de la mujer no solo era algo que se tenía asumido a nivel social, sino que ahora estaría comprobado y el estudio que ha hecho pues sería una mujer, Ann Murphy. Uh-huh. O sea, que decir que son distintos estudios, bueno, pues de distintos departamentos científicos, pero todos un poco llegando a la misma conclusión, uh-huh. Que el cerebro es verdad que está estructurado de forma totalmente diferente en hombres y mujeres. Uh-huh. Ni mejor ni peor, pero totalmente diferente. Uh-huh. Bueno, hay que seguir este tipo de... Yo a veces soy muy muy crítico, no sé si sí. Se ha notado o no, con determinadas investigaciones respecto al cerebro. A veces creo que es muy importante también saber quién las ha llevado, porque cuando tocan determinados tópicos, porque me pregunto yo, entonces, ¿qué hacemos con un... por ejemplo, con una mujer que nace en cuerpo de hombre? ¿Su cerebro cuál de los dos es, no? Entonces, claro, es muy complicado. Pues no tengo el informe. No, y que ahí... No. Ah, lo sentimos. Esto... Nadie se atreve a hacer esa investigación. Pues, no, pero esto, además, este tipo de investigaciones dejaron de hacerse hace tiempo porque no llegaba a ninguna conclusión. Y porque se utilizaron mucho, eso Jesús te acordarás, esto se usó mucho, cualquiera que haya estudiado aquí derecho lo sabe, cuando se trata al hombroso. Cuando se analizaban todas las informaciones, pero tú intentabas, pero había un montón de gente, no solamente él, sino un montón de gente alrededor, que intentaba demostrar un montón de cosas basándose en observaciones meramente naturales. Por ejemplo, los esclavos negros de 2 metros de altura resisten más, por eso son esclavos. Uh-huh. O sea, es que claro, ese tipo de cuestiones son siempre muy peligrosas. Uh-huh. Claro, pero César el Hombroso, bueno, al final acabó como acabó el hombre. Estaba muy mal, se pasaba el día pensaba cráneos, que se sí. podía sí, saber sí, sí. que era un asesino mirándole a la cara. Entonces era, claro, los ojos los tenía más hundidos, era cejijuto. Y, o sea, vamos, llegó a la conclusión de que los feos eran asesinos. Tenía una frente bastante, o sea, era exactamente, los feos tenían sí. más posibilidades de ser criminales que los guapos. Uh-huh. Claro, o sea, que era de lo más anticientífico que te puedes imaginar. Había un montón de sin gente. Sin embargo, es el padre de la criminología. Claro, o sea, tiene hablando de criminología, hemos de sí, decir que también uno de, bueno, nuestro contertulio invitado esta noche, Manuel Carballal, es el criminólogo, tiene una web en donde él da a conocer muchas informaciones respecto al mundo de la criminología, una web muy sencilla, manuelcarballal.blogspot.com, en donde además, bueno, pues pueden conocer muchos de sus trabajos, una de las obras a que antes hacíamos referencia, El secreto de los dioses en Planeta. Y hablando de criminología, una de tus especialidades relacionadas con el mundo de la criminología esotérica, Manuel, es el de los falsos videntes. En determinadas ocasiones surgen algunos episodios verdaderamente lamentables en donde estos personajes estafan de una forma verdaderamente desvergonzada a sus clientes, y este tipo de episodios se han vuelto a producir en tiempos recientes. Bueno, yo no te diría en algunas ocasiones, sino en casi todas. Por desgracia, en la inmensa mayoría de los casos. Lo que ocurre es que muy pocas veces llegan a los titulares de prensa, como ha ocurrido últimamente. Además, hay muchas noticias. Esta, por ejemplo, se publicó hace muy poco en Oviedo. Es la detención de un vidente de origen cubano y un falso abogado que se dedicaban a estafar inmigrantes. La verdad es que hemos estudiado mucho la historia de las estafas esotéricas, que ha evolucionado mucho en los últimos años. Toda la criminalidad ha evolucionado mucho en función de los nuevos marcadores sociológicos, como son la inmigración, como son... Hay toda una serie de nuevos modelos criminales. Incluso hace muy poquito detectábamos una operación que la Policía Nacional concluyó hace muy poquito en Málaga, con la detención de una organización que ya podríamos calificar de crimen organizado, porque hasta ahora las estafas de videntes se producían cuando un consultante o una persona pues acudía a un profesional que tenía una consulta, un gabinete. Habría muchísimo que hablar de eso, porque hay ya sabemos cómo advertir cuáles son los más peligrosos de este tipo de profesionales. Y se producía la estafa entre ese individuo y su consultante. Pero ahora es que estamos detectando en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, toda una serie de organizaciones de estafadores en serie. En el caso de la Banda de la Santera, que fue como la policía denominó coloquialmente a esta organización, habían dejado un reguero de estafados en el País Vasco, en Andalucía, en Zaragoza, en Galicia, hasta que finalmente fueron identificados y detenidos en las Islas Baleares. Utilizaban todo tipo de estrategias para, además de imprimir folletos que colocaban en los parabrisas de los coches o que te entregaban por la calle, insertaban anuncios en los periódicos, y luego utilizaban toda la gama de timos que hay muy, muy perfeccionados: la estafa del dinero, el timo del trabajito. Hay toda una serie de especialidades, pero lo interesante es que ahora detectamos que se trata de grupos organizados. Ya no se trata de un solo vidente, sino de, por ejemplo, un caso muy curioso que se produjo en Barcelona. Eran un grupo de estafadores que uno insertaba un anuncio como astrólogo, otro como cartomante, otro como quirólogo. Cuando tú acudías al cartomante, el cartomante reforzaba ya tu ansiedad y tu temor, reafirmándote en que efectivamente tenías un problema de salud gravísimo si ibas por una consulta de salud. No ibas a volver a verle al pelo a tu pareja si ibas por un problema sentimental. No ibas a encontrar trabajo en la vida si ibas por un problema laboral, y te cobraba la consulta. Y aunque él no podía ayudarte, él sabía de un astrólogo que sí te iba a poder ayudar. Entonces tú ibas al astrólogo, pagabas la consulta del astrólogo, que tampoco te podía ayudar, pero él sabía de un brujo africano, y al final, cuando te dabas cuenta, te habías desembolsado 200, 300, 400 mil pesetas, seguías con el mismo problema. Si antes no tenías trabajo, pues ahora además te habías gastado el paro de los próximos 3 meses. Pero lo interesante es lo que estamos detectando ahora, que son grupos de crimen organizado que además participan de otro tipo de estafas con tarjetas de crédito, pero que han encontrado en el mundo esotérico un caldo de cultivo súper lucrativo. Bueno, Manuel, sí que ha habido algunos videntes estafadores que no mentían en la propaganda, porque cuando te decía que te limpiaban la casa, era verdad. Y no solo eso, lo fascinante, y tú como abogado lo encontrarás interesante, es que han salido varias sentencias judiciales en los últimos años. Ya es muy difícil, y esto es una cosa absurda, ¿no? Es muy difícil que consigamos que los estafados denuncien. Quantum, por muchas cosas. Primero, porque a veces son auténticos ludópatas de los videntes. Hay personas que tienen una auténtica adicción al cartomante o al astrólogo o al quirólogo, y muchas veces se gastan grandes sumas de dinero sin que su cónyuge o su familia o sus padres o sus hijos lo sepan. Entonces, ya lo de denunciar, ir a una comisaría y firmar una denuncia, les da como mucho pudor. Luego nos hemos encontrado muchas personas que tienen miedo al vidente porque nos decían, si es que me ha estafado 6.000 o 7.000 o 12.000 euros, pero claro, y si lo denuncio y me echo un mal de ojo, hombre, coño, si te está estafando es porque es un no, ni mal de ojo ni nada, ¿no? Hay muchísimos problemas para denunciar, pero cuando hemos conseguido que se denuncie a uno, que se le procese, que se le que haya una sentencia, pues es curioso cómo hay varios jueces, 2-3 sentencias tenemos en los últimos meses, en que absuelven al estafador por la estupidez de la estafa. O sea, que dicen en la sentencia que es tan evidente que este tío era un estafador, un sinvergüenza, que es absurdo que alguien le entregase tal suma de dinero para que solucione sus problemas, lo que no deja de ser un poco frustrante, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco como el timo de la estampita. Es que si te tima, ¿cómo lo vas a denunciar? Claro, yo creo que ahí hay un matiz. En el caso del timo de la estampita, la víctima, de alguna manera, también es partícipe del delito, porque sí, lo que quiere, claro, es estapar, sí, a la persona. Evidentemente, pero no lo denuncia porque... Hay una lectura victimológica muy curiosa. Se evidencia un poco, primero, lo pardillo que ha sido, y segundo, claro, que tu egoísmo te ha llevado a picar de esa forma, en fin, tan ingenua, ¿no?, por decirlo así. Entonces, claro, el que es fruto de un vidente, y encima es que yo creo que hay videntes que tienen un nombre que ya te están diciendo claramente que si vas allí te van a estafar. Hay uno, que tú lo sabrás, que es el mago Caramba, ¿no? Que pues, si ya vas con uno que se llama Caramba, dice, caramba, encima no te asombres después de lo que te ha hecho, ¿no? Pues hay que tener cuidado también con lo que nosotros llamamos los videntes nómadas, que son personajes como esta banda de la Santera, que no consultan en un piso en el que hay una tradición, pues que los vecinos lo conocen de hace tiempo, sino que van alquilando locales o habitaciones de hotel, que es algo que están haciendo muchos, se establecen, tenemos muchos testimonios de esto. Imagínate que tienes un problema muy grave, tú eres creyente en estas cosas, vas al vidente, un tío muy serio, con su barba blanca, con su toga, y entonces te dice que él te garantiza que te va a solucionar tus problemas, y si no, te devuelvo el dinero. Dices, hombre, pues fíjate, esto suena bien, ¿no? Entonces, para que veas mi buena voluntad, yo no te voy a cobrar más que la mitad por adelantado. Y yo te garantizo el resultado. Y si no funciona, te devuelvo el dinero. Coño, ante esto, pues oye, pues bien, pues yo creo que me toque la lotería. Me estoy acordando de una señora, una mujer que iba a eso, que le tocara la lotería. Iba al vidente para que le diese el décimo que él iba a tocar. Entonces, da un dinero por adelantado, que eran... no recuerdo si eran 250.000, 300.000 pesetas, con la garantía de que iba a solucionar su problema. Pero este vidente consultaba en una consulta, y cuando en una habitación de hotel, y cuando al cabo de 2 o 3 semanas la mujer fue a reclamar, que es que no, que estaba exactamente igual, claro, el vidente había volado con sus 300.000, las de otro, y hemos seguido el rastro de algunos de ellos por un montón de ciudades españolas hasta Portugal. Qué curioso, se crea un juego piramidal entre ellos. Y claro, otra cosa interesantísima, hace unos años hicimos un estudio para la revista La Policía sobre este tipo de estafas, ¿no? Además, yo creo que fue un trabajo bastante curioso. Insertamos anuncios en revistas tipo Más Allá, Año Cero, etcétera, en programas de radio como este, para pedir a personas que consideraban que habían sido estafadas por un vidente que se pusieran en contacto con nosotros. Teníamos un abogado, teníamos un psicólogo para ayudarles y que nos contaran su caso. Recibimos muchísimas denuncias. Y había algo que se repetía una y otra vez y que era tiene una lectura muy interesante. Y es que nos decían... Mire, señor Carrayal, pues sí, yo le seguí, yo sé que usted es una persona muy seria y yo quiero decirle que a mí me ha estafado el vidente Carámbano, el vidente Parámbano, el vidente tal me estafó 200.000, el otro 400.000, el otro 500.000, me han arruinado la vida y yo quiero que usted, que es una persona seria, me recomiende un auténtico porque tengo un problema. Pero esto nos pasaba mucho, ¿no? Pero yo creo que el problema era que hablabais de cómo... cómo pueden o deben actuar los jueces cuando se enfrentan a este tipo de casos. El problema es que cuando nos enfrentamos a creencias es muy difícil tomar decisiones, porque ¿quién le quita la razón al juez que dice eso? Seguramente, pues porque sobre las creencias no puede decir nada, porque por esa misma razón de tres puede acudir mañana un fiel cristiano que acude a misa y que considera Bruno, es que va más allá de la creencia. Es que no, lo que mires, estafa porque me está claro. Prometiendo algo que es mentira. Es que también los ingleses te pueden prometer algo y tú también puedes pagar por eso y se paga. Pero Bruno, que no es eso. Miren indefensión. Uh-huh. Es que tú no puedas protegerte del engaño que te han hecho. O sea, por ejemplo, un caso de deficiencia mental o psíquica, donde lo que tú aprecies es que hay indefensión. En las sentencias que cita Manuel, que además... son bastante conocidas, pero tampoco son tantas, lo que se citaba es que era evidente para la persona, pero es que se individualiza en cada caso, porque lo que es evidente para ti no es evidente para mí o para otro. Entonces, claro, el juez lo que mide es si esa persona, cuando acudió a ese anuncio, tenía capacidad para entender que es una tontería o no. Por ejemplo, esto es interesante porque la ludopatía es una enfermedad. Vamos al caso del juego. La ludopatía es una enfermedad, sin embargo, las personas que son ludópatas, en la mayor parte de los casos, son plenamente conscientes de que son ludópatas. Es que ese es el problema. Sin embargo, hay gente que puede ser engañada en una ruleta rusa. Una ruleta rusa es un juego de lo más normal y legal. Pero claro, si tú no tienes capacidad de protegerte de una ruleta rusa, te pueden arruinar en dos minutos. Entonces, lo que se mide es eso. El tema de las creencias que tú has contado es otra cosa tan diferente. Yo puedo estar de acuerdo contigo. A mí todas las creencias, en principio, de ese tipo me parecen que rozan el fanatismo. No tendría ningún soporte o base legal. Pero es que tú o yo o Manuel, probablemente, si creemos las creencias y al juez le parece que estamos tontos, es que estamos tontos. O sea, es que ese es el asunto. Lo que tú tienes que fijar o medir es si la persona sobre la que se ha cometido el hecho podía ser consciente o no de que le estaba engañando y si podía defenderse o no, desde este caso, de la estafa o la agresión. Esa es la diferencia, eso es lo que se mide. Y además, pero hay otro problema importante, ya no solo el tema de que se juegue con las creencias y con las emociones de las personas, que a veces hay casos muy crueles, terribles. Es que sí, el gran problema muchas veces es tener la prueba legal de la estafa. Cuando tú acudes a un vidente, en el 99% de los casos, tú pagas en efectivo, no se pide una factura, no hay ninguna evidencia. Por eso yo recomiendo hacer o un talón nominativo, un ingreso en el banco, algo que tú nunca... Retención del IVA. Esa es otra, por ejemplo, que hay toda una economía sumergida y lo que en criminología llamamos la cifra negra, que es imposible calcular el volumen de casos de estafa que se están produciendo en España, porque es muy difícil demostrar si no tomas unas medidas previas a la hora de llevarte eso, una factura, algún resguardo, que luego en caso de denuncia pues puedas decir, coño, es que esta persona... Bueno, es que si te pone firmado caramano, pues tampoco creo. Yo creo que el juez te echa del juzgado patatas encima. Es que mira, me dijo caramano. Vamos a hacer alusión ahora a una investigación que han llevado a cabo estudiosos de la Universidad de la Columbia Británica, que se acaba de publicar en la revista psicológica Science. El investigador y profesor en informática y en psicología, Ronald Rancic, ha sido el responsable de este estudio, que en un principio tenía como objetivo luchar contra los accidentes automovilísticos. Detrás se encontraba una conocida empresa automovilística. El objetivo de ese trabajo era buscar una explicación a una descripción muy frecuente en las personas que han sufrido accidentes. El conductor se encontraba mirando, ese es un testimonio muy, muy típico, pero no vio el coche con el que después se colisionó. Determinar el origen y la posible explicación de esa ceguera temporal y fatídica era el objeto inicial de esta investigación, pero en cuanto se realizaron los procesos de estudio, la verdad es que los estudiosos y los investigadores de la universidad se encontraron con una sorpresa muy llamativa. El proceso consistía en que a los voluntarios se les mostraba la fotografía de una calle y a continuación la misma fotografía pero con una ligera diferencia. Ellos, los voluntarios que se sometían a este experimento, debían avisar de cuándo se daban cuenta de ese cambio que se había producido en el entorno visual que tenían delante. Algunos voluntarios, y ahí empezó los estudiosos de la Universidad de la Columbia Británica a percibir algo particular, algunos voluntarios preguntaron si debían avisar de ese cambio solo cuando lo notaban en la secuencia fotográfica o bien cuando sentían que se iba a producir. Encontraron que ese sentimiento de que se iba a producir un cambio en el campo visual frente al que se encontraban, se producía en una tercera parte de los participantes, que fue capaz de percibir los cambios segundos antes de que se produjeran delante de sus ojos. A esta investigación, los estudiosos no han podido formular una teoría definitiva, pero sí aseguran que los procedimientos de visión, por lo que deducen de este trabajo, son mucho más complejos de lo que se pensaba hasta el momento y de que esa experiencia puede ser la luz que podría servir en el futuro, en el futuro de este tipo de investigaciones, para desencadenar otros procesos que no deriven necesariamente en la fabricación de una imagen a través de lo que vivimos. Es decir, que la información que recibimos en nuestras retinas a través de lo que entra en nuestro campo de visión se establece y se genera en nuestro cerebro esa imagen de una forma distinta a cómo se creía hasta ahora. Los estudiosos de esta universidad han concluido, han calificado esto como una especie de sexto sentido, porque detectan que es una capacidad que no todas las personas tienen, de percibir hasta un 33% de los casos, uno de cada tres voluntarios que se sometían a este experimento, que se iba a producir un cambio en la imagen que tenían delante de ellos. Qué curioso. No recuerdo una noticia de hace muchos años de que se hizo en Inglaterra de un determinado grupo de mujeres que veían más colores que el resto de los humanos. Claro. Sí, tenían una patricomía de colores, porque nosotros tenemos tres colores básicos, se mezclan ahí todos los colores y gracias a eso pues podemos tener hasta millones de tonalidades, ¿no? Pero un cuarto color es una rareza, es una especie de mutación que tenían algunas personas, incluso eran mujeres, me parece. Sí, eran mujeres en Inglaterra, sí. Las mujeres. Y claro, su visión era totalmente diferente a la que podemos tener nosotros, porque tener un color más para combinar dentro de la gama de colores... pues es como para un pintor darle otro de los colores básicos, ¿no? Y entonces lo que contaban eran experiencias tremendas y que tenía que ver un poco, bueno, pues dentro de eso que se ha llevado ese nuevo paradigma y dentro de ese cambio genético que parece que tienen algunos seres humanos. Por ejemplo, el caso de los apagafarolas estaría inscrito, ¿no? Los slider dentro de esta categoría. Y es verdad que esa cuatricomía que tienen algunas personas, en concreto mujeres, les daba una visión totalmente diferente de las cosas, pero sobre todo una percepción también. Pero percepción no solo visual, sino a la hora incluso de relacionarse con ese tipo de objetos o de personas, ¿no? Por la forma de verlos. Imagínate que si ahora tuviéramos la capacidad de ver el aura de alguien. O sea, todos tenemos ese aura, que más o menos tiene de extensión lo que miden nuestros brazos extendidos en horizontal. Bueno, pues esa interacción de el aura con una persona con otra, de la gente que lo logra ver, es cuando, fíjate, hasta dónde puede llegar. No solo puedes determinar las enfermedades que tienes, porque esa visión del aura te permite saber qué deficiencias tienes, no solo psíquicas, sino físicas, es decir, por determinadas anomalías que se producen en el aura, sino cómo se relacionan un aura con otra. Esto sería otro debate, ¿eh? Claro, de qué con es lo el cual aura te da una percepción de las cosas. Pues iba a decir que eso sería un debate demonográfico casi. Claro, pero bueno, que un poco de va siempre esa línea de la capacidad. Primero que no se trata solamente del sentido de la vista, sino que se está avanzando mucho en toda la psicología de la percepción, que además para nosotros en el ámbito jurídico es un tema muy, claro, muy importante. Cuando Jill Grisham en el CSI dice los testigos mienten, pero las pruebas no, eso encierra una profundidad enorme. Y además no es cierto, cualquiera que ha visto a Primera Ramón sabe que no es así. Lo que pasa es que cada testigo interpreta un hecho de forma diferente. Lo interpreta, primero tiene que pasar la experiencia que ha vivido por el filtro de su percepción y luego volver a salir cuando lo transmite. Pero es que lo ha dicho Bruno, es una cosa muy interesante. Es que construimos la imagen de manera diferente según un proceso que parece genético. Uh-huh. O sea, que depende de un cierto grupo de personas. Lo que dicen en sus estudios científicos es que hay que averiguar qué hace que unas personas y no otras tengan esta capacidad de la que pueden hacer uso, que hay que averiguar si se trata de una variable de la personalidad o de una aptitud, es decir, una cosa u otra, pero sería importantísimo averiguarlo, y si hay alguna parte del cerebro implicada en esta actividad, y no solo eso, si se puede enseñar a utilizar esa suerte de sexto sentido. ¿Sabéis quién es Hans-Joachim Marcheil? ¿Os suena? Le mataron en la Guerra Mundial, era probablemente el mejor piloto de caza alemán. Marcheil tenía una rareza, nunca se pudo saber, pero parece ser que veía diferente al resto de los seres humanos. Entonces veía diferente porque era capaz de proyectar el movimiento con anticipación. O sea, era una conclusión a la que se llegó porque era capaz de derribar aviones con a lo mejor solamente cuatro disparos. Es decir, una cosa muy extraña. Bueno, os aconsejo a cualquiera que hagáis un experimento, que es mirarlo en la Wikipedia, porque seguro que aparecerá un poco su historia, eso no lo contará claro, pero es que es francamente curioso porque esas cosas pueden llegar a ocurrir. Porque si la visión en realidad es la forma en la que nosotros, nuestro cerebro, representa las imágenes que percibe, y esta gente es capaz de percibirlo antes porque lo reconstruye de manera inconsciente antes de incluso de poder verlo, la verdad es que sería un caso francamente curioso. Se han conseguido localizar una especie de punto de gen. Uh-huh. O sea, que hay una especie como de grupo de gente que tiene esta curiosa percepción. Sería raro. Hay una leyenda en el mundo de las artes marciales en torno a todo esto. También viene de Asia, de esos grandes expertos que son capaces de predecir los movimientos del contrario por instinto. Lo que pasa es que luego nunca les servía para nada. No, y además yo creo que en el mundo de las artes marciales quizá haya más fantasmas que en el mundo de lo paranormal. Sí. Yo habría mucho que hablar también sobre eso. Esas habilidades era en Shaolin. Me voy a hacer propaganda. Bueno, pero de todas formas hay obras de Alejandra Devinil, que era una antropóloga donde cuenta cosas muy curiosas. Sí, Alejandra Devinil era muy curiosa. Pero muy curiosa. Sí, pero no en el sentido de Carvallal. Me parece más curioso Alexander Vinil, que además es un humanista muy notable. Sí. Le iba a decir que me va a hacer propaganda. Voy a publicar un artículo sobre los combates de Cagayán, que es el único enfrentamiento que hay en la historia entre caballeros occidentales y samuráis. Leéis lo que ocurrió. Ya está. Uh-huh. Bueno, pero por lo menos dinos dónde. En el norte de Filipinas fue. No, lo vas a publicar. Tenemos que ir al norte de Filipinas. No, hacía muchísimo. A lo de Nueva Segovia. ¿Cuándo va a ocurrir la batalla? Qué bonito, se llama Tajo del Norte, el río. El Tajo del Norte. No, ¿vas a decir el nombre de la revista? Sí, Ristre. Vale. En Ristre se. Que hace mucho más que no publico en Ristre, es curioso. Es curioso, siendo uno de los responsables. Pero hace muchísimo, como 2 años. Carlos, antes de llegar a las 2 de la madrugada, damos una noticia que hay que celebrar, que la semana pasada se produjo, no tuvimos tiempo de comentarlo, pero que, bueno, nos tenemos que sentir muy orgullosos, sobre todo la gente del norte peninsular, de esas 14 cuevas, de esas 14 maravillas de la antigüedad, que ya son patrimonio de la misma, patrimonio de la humanidad. Sí, es verdad, no nos dio tiempo, eso que lo anunciaste en el sumario, pero bueno, yo creo que es importante hacerse eco de este tipo de noticias porque nos afecta a nosotros, ¿no?, a España, pero afecta al mundo entero. En definitiva, es la UNESCO la que está declarando estas 14 cuevas del arte rupestre paleolítico como patrimonio de la humanidad. Y la verdad que incluso llega con retraso, porque en el año 1985 la UNESCO ya declaró como patrimonio de la humanidad la cueva de Altamira. Por entonces todas estas cuevas ya se conocían, lo que pasa que, bueno, por distintos papeleos y problemas burocráticos no se establecieron también como patrimonio de la humanidad, y sin embargo sí que una de esas cuevas, pero al aire libre, que es Font de Coa, en Portugal, sí se declaró Patrimonio de la Humanidad, cuando en Siega Verde, que está en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, que es la misma característica, es la misma cultura paleolítica, que hizo unas inscripciones y otras, además precioso, y recomiendo un paseo al aire libre, porque casi todas son en cuevas, en espeluncas muy, muy profundas, donde están precisamente ese tipo de grabados. Bueno, pues resumiendo un poco, dentro de esas 14 cuevas, las hay en Asturias, por ejemplo, la famosa de Tito Bustillo, que además tiene una historia también prodigiosa que algún día contaremos cómo se descubre y por qué se le da el nombre de Cueva de Tito Bustillo. También existen en Cantabria, se les ha dado esta categoría, ahora unas cuantas cuevas de Cantabria, por ejemplo la del Pendo, y también en el País Vasco, por ejemplo la Santi Mamiñe. Es decir, que así hasta 14 diferentes, pero lo que se intenta reivindicar es eso, es el arte paleolítico. Estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de Tito Bustillo, representaciones de pinturas rupestres donde hay desde cérvidos hasta caballos, que bueno, es algo más o menos habitual, pero es que hay hasta un cetáceo en la cueva de Tito Bustillo, algo muy raro dentro de ese arte paleolítico. Y estamos hablando de una antigüedad de hace 22.000 años, de 22.000 años hasta el 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, y de una perfección y de una precisión que ya quisieran muchos de los pintores y de los artistas posteriores. Es decir, eso es algo que ha llamado mucho la atención y que, por suerte, en España somos pródigos en este tipo de manifestaciones rupestres, pictóricas, y que forma parte, por supuesto, pues algo más que a España, es decir, forma parte de toda la humanidad. Yo creo que eso es lo interesante y que por fin ha sido reconocido oficialmente. Celebramos esa catalogación ya como Patrimonio de la Humanidad de esas 14 cuevas llenas y repletas de pinturas rupestres en toda la cornisa cantábrica española. Llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos con muchas otras noticias en la tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo y esta noche también con Manuel Carballano. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, ¿verdad, Carlos? Aprovechamos para disfrutar y hoy más que para nunca comer, para con comer. Nuestros oyentes estamos comiendo, bebiendo. Bueno, gracias al guía de hoy, esto está muy bien. Sí, luego daremos nombres, lugares. Luego daré la puntuación Michelin, eso de la calidad. Ya sabéis que estamos en nuestra cuarta y última por esta temporada jornada de puertas abiertas con nuestros oyentes que llenan este estudio central de Onda Cero en Madrid. Estamos con ellos además hasta las 4 y queremos también que participéis en la tertulia, que después en el turno de preguntas, junto a las preguntas de nuestros oyentes que nos llegan a ese rosa.vientos@ondacero.es, también os acerquéis aquí a la mesa quienes queráis formular alguna pregunta a nuestros contertulios de esta noche, a los habituales, a Jesús Callejo, a Carlos Canales, y hoy nos acompaña también Manuel Carballal. Todavía tenemos muchas noticias, muchas informaciones por delante, muchos datos que comentar. Por ejemplo, Carlos, tenemos nuevas informaciones, además